salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí, como todos los viernes, los saluda Carlos de La Gauchada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Carlos, junto con Carlos, y para ustedes con La Gauchada. Hoy nuestro compañero Raúl Domínguez, con falta, con aviso. Exactamente, se le ha otorgado por parte de la empresa Franco Higiénico, por lo que lo tenemos en las tierras de Extremadura. Así que en algún momento después lo podemos llamar por teléfono, ¿no? Es decir, como para... Si no es que está ocupado. Si no está ocupado, ¿no? Así lo haremos. Como siempre, le decimos que para contactarnos a través de algún correo lo pueden hacer, lagauchada-estepona@hotmail.com. También pueden seguir el programa a través de internet www.rtvestepona.es. Y todo esto suena más o menos bien, porque del otro lado está Javi Gómez, si no sería un desastre. También se puede escuchar a través de internet por estacionargentina.com. Y como siempre, estamos en la querida Radio y Televisión Estepona, la 107.2. La Gauchada parte de un dilema. ¿La vida es como es o se puede hacer algo para cambiarla? Algunos optan por no hacer nada. Y nosotros aquí de La Gauchada tenemos la propuesta de decir mucho y no callar. Con respecto a lo que usted decía, le comunico a los oyentes que vienen las elecciones 2011. En Argentina. En Argentina. Así que los Aquí también tenemos también. 2011 aquí. También. Exactamente. Los argentinos residentes en el exterior que quieran participar, perdón, que deben participar. ¿Se acuerdan de aquello? No se queje si no se queja. Acá es lo mismo, no se queje si no vota. Deben tener su domicilio actualizado en el documento de identidad argentino y hallarse inscriptos en el registro de electores en el exterior. Quienes deseen votar por primera vez desde el exterior deben realizar ambos trámites en el consulado. Acuérdense que en esta zona nos corresponde el consulado de Cádiz, que está en la calle Bernardino Rivadavia, que es casualmente la casa que donó Bernardino Rivadavia para el consulado de Cádiz. La conozco. Muy bonita. Y antes del 26 de abril. Así que, por favor, no dormirse. El 26 de abril cierra el registro de electores en el exterior. Perfecto. Y, bueno, también sabemos que el día 22 de mayo también, bueno, se va a votar aquí en España para elección de candidatos para el ayuntamiento, los ayuntamientos. Así que también, por supuesto, a todos aquellos inmigrantes, en este caso argentinos, que se hayan empadronado, ¿cierto? Los inmigrantes que con doble nacionalidad, aclaramos, ¿no? Aclaramos, con doble nacionalidad, ¿cierto? Ya sean o español, nacionalidad española o bien italiana o otra, ¿cierto? Comunitaria. Podrán votar siempre y cuando estén empadronados. La mayoría de los amigos sudamericanos pueden votar directamente porque ya están los convenios de reciprocidad. Eso es. Los que pueden votar son los Colombia, Perú, Islandia, Trinidad y Tobago, Ecuador, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Paraguay, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Esos son los países que han firmado el acuerdo de reciprocidad y por lógica podrán votar siempre y cuando ellos se hayan empadronado, ¿no? Sí, requisito sine qua non que estén empadronados. No un día como hoy, sino como una semana como hoy tenemos la efeméride. Bueno, un saludo muy especial a todos los formoseños, porque en 1879, un día como hoy, el teniente coronel Luis Fontana funda la ciudad de Formosa. Así que nuestro feliz cumpleaños para la ciudad de Formosa y extensivo a todos los formoseños. En 1973, no hace tanto, muere en una ciudad francesa el pintor español Pablo Picasso. Y un día como mañana, que es Santa Casilda, el cardenal español Alonso de Borja es elegido papa con el nombre de Calixto III. Para mucha gente que quizás no lo sepa, fue un papa español. Hemos tenido emperadores romanos que han nacido en España, bueno, en la península, y también el cardenal español Alonso de Borja, que lo conoce la mayoría de la gente como Borgia, pero lo de Borgia es porque es la pronunciación italiana para el Borja valenciano. Muere en Buenos Aires Frank Brown, payaso. Para nosotros los feos, nace el actor y productor Jean-Paul Belmondo. En 1957 nace el golfista español Severiano Ballesteros. En el 2003, lamentablemente, muere Marcelo Verbel, que la semana pasada escuchamos unos temas de él, de La Pasto Verde, también autor de Kimei Neuquén. Luego seguimos. La gauchada nos ha permitido ir conociendo gente en el camino y hace un tiempo atrás nos comprometimos con un escritor de... que conocimos también a través de la gauchada, que fue quien escribió El gusano del mezcal. Entre una otras vez, cosas, ¿no? Que, claro, por supuesto. Que una vez que leyéramos el libro, nos íbamos a contactar con él, porque en realidad queríamos seguir manteniendo esa amistad que habíamos comenzado en su momento. Y así fue, leímos el libro y entonces hoy va a recibir... bien ahí, sentadito ahí, las críticas de la gauchada. Miguel, muy buenos días, muy buenas tardes aquí en Estepona. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Estoy muy bien. Un poco atemorizado. No es para tanto. No es para tanto. La verdad que para nosotros tenerte aquí en la gauchada es un gusto enorme, ¿cierto? La posibilidad de charlar contigo. Es decir, yo decía que la gauchada nos ha ido permitiendo esto, ¿no? Ir haciendo amigos, ¿no? Esta posibilidad de... Bueno, ya lo somos, de hecho. Claro, entonces este tema, ¿cierto? De que uno pueda, a partir de este hecho, ¿cierto? Que fue el conocer tu libro, la posibilidad. Pero te voy a decir un tema que te va a llamar la atención, que yo tengo aquí al lado a un participante de tu libro, el señor Carlos Millán. A ver. Bueno, eso ya, ya esto es increíble, ¿cierto? No, el tema es el siguiente. La gauchada participa Juan Carlos, y que es Juan Carlos Millán. Es la verdad. Entonces, es una coincidencia. La verdad es que sí. ¿Qué tal? Un gusto. Hola. Le cuento a los oyentes que uno de los personajes del Gusano del Mezcal casualmente se llama Carlos Millán, y cuando Carlos me pasó el libro para leerlo, porque es casi al principio, pensé que era una broma y lo miré el libro de esto, me lo imprimió Carlos para mí, para hacerme una broma, y da la casualidad que uno de los personajes se llama casi igual que yo, así que bueno. ¿De dónde te surgió el nombre? ¿Tenemos algún Carlos Millán en común? Pues no, la verdad es que como soy profesor, pues de tantos años con nombres y apellidos, compañeros de clase, mezclo un nombre con apellido y me resultó eufónico, sonaba bien. Así que todo este tiempo, como te digo, hemos ido pasando tu libro uno por uno, así lo hemos ido leyendo. Y la verdad que, como te comentaba, ha salido positiva los comentarios, ¿cierto? Es una hermosa novela, atrapante, y por supuesto la proponemos nosotros, ¿cierto?, como una muy buena lectura para este verano, ¿cierto? La posibilidad de que la gente que se acerca a la lectura mucho en el verano, que tiene tiempo, ese tiempo de playa y todo eso. Es una hermosa novela, realmente, es decir, interesante el planteo o la vida de Augusto Conch, es decir, ese reflotar, ¿cierto?, al amor y todo eso, me parece buenísimo, ¿cierto? Eso está buenísimo. Pues te lo agradezco muchísimo. La verdad es que el personaje del que más se ha hablado ha sido de Eliseo Varela, generalmente en los foros y en las tertulias, pero yo creo que uno sin el otro no tendrían mucho sentido. Claro, por supuesto. No, yo tengo un viejo adagio de un profesor de literatura que decía: cuanto más se tarda en saber el final de la novela, mejor armada está. Y realmente, digamos, la última página es fundamental para entender muchas de las cosas que pasan en el libro. Y realmente, como decía Carlos, es muy entretenida, muy atrapante. Reconozco que a mí me costó un poco al principio las modalidades centroamericanas en el lenguaje, que supongo que si alguien escucha hablar a un argentino le pasará lo mismo con nuestro che o con nuestro boludo, con ese tipo de cosas. Pero bueno, que después uno las va reconociendo y las va asimilando, exactamente. Bueno, pues imagínate para mí escribirlo, porque como ya te dije la otra vez que hablamos, yo nunca he estado en México. Así que fue para mí un esfuerzo tremendo, pero llegué incluso a concienciarme hasta el punto de pensar en mexicano, con acento mexicano y giros mexicanos, para, digamos, hacer inmersión lingüística. Correcto, claro, que es lo que se debe hacer. Y de hecho la gente de México que la ha leído me dice que parece increíble que no haya estado allí, lo cual me reconforta muchísimo, porque sin haber estado en México, un personaje que habla con el acento y con la modalidad de México, yo tenía un miedo espantoso. Dije, cuando la lea un mexicano de verdad ya verás lo que me va a decir, pero no, al parecer el diseño de mexicanismos y tanta lectura y películas mexicanas me ayudaron mucho. No, reconozco que es difícil, yo alguna vez me he puesto a escribir. Y bueno, si escribo para Argentina, que por ahí colaboro con algún periódico, es una cosa, pero si quiero escribir algo para aquí, lo tengo que pensar en español, y claro, incluso los tiempos verbales y las expresiones, y tengo que tener cuidado con algunas palabras que pueden terminar en siendo hasta ofensivas, ¿no? Y se supone que hablamos tanto mexicanos como españoles y argentinos, hablamos el mismo idioma, pero claro, con tantos giros diferentes. Claro. Miguel, un segundito. Mira, se acaba de acoplar aquí a la gauchada Silvia Cabrera, que es la concejala de Cultura de aquí del Ayuntamiento de Estepona. Hola. Y le damos la bienvenida aquí también al programa. Del residente extranjero. Y de, por supuesto, hola, y del residente hola. Extranjero. Hola, Miguel. Bueno, estamos hablando con Miguel Sandín, que es un escritor madrileño. Vos también sos madrileña, ¿no? Sí, nacida en Madrid, aunque con la pinta que tengo... Claro, habla extranjero, pero parece extranjera, pero nació en Madrid. Y entonces, que es madrileño y que, bueno, lo conocimos a través de este libro, El gusano del mezcal, y nos habíamos comprometido con él a leerlos, todos los participantes de la gauchada, y nos hemos pasado el libro, es decir, no fuimos capaces de comprar dos, eso sí, te lo aclaro, es decir, viste que eso estuvo mal de nuestra parte, viste... Hay algunos ajustes en la producción. Claro. Entonces nos demoramos un tiempo para ir pasándolo, pero lo leímos todo. Yo hasta el técnico, así que imagínate, hemos leído todo. Y si te pasó la comunicación es porque seguro que le gustó, porque si no él corta ahí, es nuestra censura. Ah, no, me saludó muy amablemente. Ah, entonces ya está. Así que bueno, Miguel, el otro día una de las cosas que me encantó cuando vos comentabas sobre todo el tema de que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho, cierto, como una visita de lugares por el tema del gusano del mezcal. Sí, por los lugares emblemáticos de la novela, sí. Y eso me encantó, cierto, porque esa propuesta es una propuesta turística, cierto, es abrir el juego, ¿no? Es decir, de trabajar junto la literatura con cosas. Como ve la vez pasada, cuando fui a Málaga y encontré unos libros que son los libros estos que vos los lees y después le pones tus datos y lo vas dejando o en el mismo lugar donde lo juntaste o lo dejas en cualquier lugar de una plaza y ahí lo recolectará otra persona que lo seguirá leyendo, ¿no? Sí, conozco. Ese juego de ese libro que va dando vueltas, es decir, yo ya lo había hecho en Argentina, también lo había tenido esa experiencia que me parece espectacular. Los autobuses, ¿no? También en un momento... Sí, claro, viste, los parques, ¿cierto? Y no solamente en los parques, sino en cualquier lugar. Vos agarrás un libro, lo lees, son libros que son viajeros, es decir, entonces vos lo vas dejando en el lugar donde lo encontraste o donde te queda cómodo, que vos sepas que alguien lo va a levantar, ¿no? Oye, Miguel, tengo una pregunta. ¿También lo tienes disponible en ebook o no, en formato digital o no? Pues yo he firmado que sí me comprometo, pero digamos que hay decisiones que ya me superan como autor. No puedo decidir las portadas o no puedo decidir... Yo sí he firmado, es decir, que la editorial, si quiere sacarlo en ebook, puede hacerlo. No, lo digo porque tenemos unas experiencias aquí con escritores en Estepona, que la verdad es que aquí hay un elenco cultural, artístico enorme. Y bueno, no siempre uno tiene la posibilidad o de depender de una gran editorial, ¿no? Y que han hecho un trabajo impresionante a través de páginas web y todo esto, que la gente pueda comprar y descargar el libro, porque el ebook aquí aún no se ve mucho, pero yo creo que es el futuro. Sí, en Madrid sí, pero aquí en el sur no se ve. Vas y ves a cuatro leyendo el periódico, dos leyendo un libro y uno leyendo un ebook. Eso es bueno, porque además ten en cuenta que creo que puedes meter hasta 800 títulos, o sea que es una pasada. Claro, sobre todo para hay que modernizar. Ahora con los pisos pequeños, sí. Con lo que ocupan los libros, yo creo que las nuevas generaciones, si es que leen, se irán acostumbrando cada vez más. Oye, para el medio ambiente también, ¿eh? Para el medio ambiente también. Es cierto, lo que ocurre es que para los que ya tenemos cierta edad, el hecho de comprarte el libro y meter la naricilla ahí cuando todavía está la tinta fresca es un placer indescriptible. Y luego no, tocar eso los sí, lomos, por verlo. Supuesto. Y el olor al libro también es impresionante. Sí, o sea, sí. Oye, que no eres tan mayor, ¿eh? Que somos de la misma quinta, o sea que... Ya sabes que el otro día pensaba, porque hablaba con un amigo que vive allí en Madrid y yo le decía del bar La Mina, ¿no? Y entonces ya tenés parte de la sociedad, alguna historia, porque yo calculo que a mucha gente le ha interesado a partir de eso. Bueno, lo cierto es que el bar no se llama La Mina, pero el bar, ese bar como tal y la mayor parte de la gente que describo en él sí que existe. Ahí está. No se llama La Mina, pero sí está en Carabanchel y bueno, la gente que lo frecuenta es la gente en la que me inspiré. Evidentemente es síntoma de una mala juventud desperdiciada en los bares, pero ahí estaba el material para ese ambiente, sí. Sí, los bares dan siempre un poco el piné de sacar sí. ese. Yo creo que un escritor español que no se tuve alguna escena en un bar está fingiendo. Sí. Con respecto a la vez pasada charlábamos sobre la posibilidad de un nuevo libro que estabas en ese tema, ¿cómo está el asunto? Pues acaba de publicarse hace 2 semanas. Ahí está, viste, que nosotros, mira, hay dos, tres cosas que siempre decimos, que la gauchada da suerte, ¿viste? Entonces esto es así, ¿viste? Es decir, y entonces... más me demuestra que tengo razón. ¿Cómo se llama el nuevo libro? El nuevo libro, pues mira, se llama Piensa también en el azar. Está tomado de una cita de un libro de un casi paisano tuyo, Roberto Bolaño. Ajá, sí. De un libro que se llama Putas asesinas. Ajá. Con perdón. Y hay una de las frases en las que dice, y piensa también en el azar, que es el mayor criminal que jamás pisó la tierra. Y el libro se llama Piensa también en el azar. Así como esa frase que una vez nos unió, que yo te había comentado, que yo leyendo parte del libro, las decisiones en apariencia más triviales de nuestra vida son las mismas que terminan de darle forma, ¿no? Y entonces eso nos unió con él, ¿cierto? Con Miguel, le estoy comentando a Silvia, ¿no? Es decir, esas cosas que por ahí te chocan y que de alguna manera te hacen reflexionar, ¿no? No vamos a adelantar mucho el libro, no queremos contar que al final mueren todos, porque si no... es el mayordomo. Por supuesto, tenemos nuevamente el compromiso, compraremos un libro nuevamente y ya te llamaremos cuando terminemos de leerlo, ¿cierto? Genial. Bueno, en realidad este es muy diferente. Creo que cada historia exige una manera propia y específica de ser contada y este no tiene... Creo que en principio, supongo que la mano que mece la pluma es la misma, pero en principio no tiene mucho que ver. Ajá. Bueno, sí, que tiene está situado en el Madrid contemporáneo y los personajes son también un poquito extravagantes, pero poco más. Oye, Miguel, ¿te vamos a ver algún día por aquí, por Estepona? Ya, pues ya me gustaría, a ver si cabe la posibilidad. Además, mañana precisamente a las 6:30 de la mañana vuelo a Italia. Ay, qué bueno. Sí, no creas, con 35 adolescentes a los que... madre mía. Tengo que custodiar, o sea que... Me ha tocado esa tarea, así que te compadezco. es terrible, sí, sobre todo las noches. Pero bueno, pues sí que me gustaría, sí, vamos, en principio, si se tercia en cualquier momento, por mi parte estaré encantado. Fantástico, porque además aquí apostamos mucho por la literatura, con una biblioteca que es magnífica, una sala se llama incluso Elvira Lindo, la de los niños, evidentemente. Sí, y la de Manolito. De Manolito Gafotas, exacto. Y somos muy activos a nivel de literatura, lectura y de fomentarlo sobre todo. Y Miguel tiene libros infantiles también, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, no sé si te comenté, ahora... Esta semana han acabado las votaciones, supongo que la semana que viene se fallará el premio H en Cartagena. Ajá. El H, premio H y el premio Mandarache. Uno, es una idea muy buena que realizan en esa ciudad, de manera que todos los institutos en la universidad leen tres libros y en los colegios e institutos leen otros tres libros, que selecciona un comité de lectura, de profesores, de animadores a la lectura, y los alumnos lo leen, lo comentan, los autores hemos tenido que ir allí a encontrarnos con los alumnos en el aula magna, a responder preguntas, y después votan el que más les ha gustado. Y la votación acabó, pues creo que fue ayer, así que la semana que viene a lo mejor soy finalista y ganado, a lo mejor no, eso ya veremos. Bueno, aquí hay una primicia ahora, porque la semana... Bueno, el día del libro es que este año cae fatal, porque cae en plena Semana Santa. Sí, es cierto. Y aquí, que hay muchas hermandades, mucha costumbre, mucha tradición, claro, de la Semana Santa, hemos decidido de aplazar todos los eventos una semana, lo hacemos justo la semana después, sí, y sí. Allí también hay un jurado popular infantil, y juvenil para elegir el libro del año, que es una prueba, como tenemos una biblioteca nueva, así que, ¿cómo se llama el libro infantil? ¿O bueno, juvenil? Juvenil. Expediente Pania. Expediente Pania, vale. Pania, pues lo de buscaré. Peter Pan. Vale. También está en la editorial EDB, y es una novela de ciencia ficción, una distopía sobre la posibilidad de un mundo futuro un tanto apocalíptico, pero bueno, la idea es que se reflexione sobre los peligros de la ciencia. Vale, pues lo tengo apuntado. Sí, de acuerdo. Si tienes un ratito de tiempo y quieres reencontrarte con gente que le gusta oler el papel del libro recién abierto, entra en la página que se llama Orsay, como suena, O-R-S-A-I latina, que es como la hinchada dice offside en los partidos de fútbol, el Orsay.es. Es de un chico de argentino que vive en Barcelona, que edita en papel una revista trimestral muy, pero muy buena, y reivindicando la revista en papel, ¿no? Con una tirada limitada, bueno, limitada, más de 10.000 ejemplares, ¿no? Vaya, que son, ¿eh? Pero con algunas cosas muy particulares, ¿eh? No tiene precio de tapa, el precio se lo pones tú, y sale impreso el nombre de todos los suscriptores en la revista. Y aparte claro, toda la gente que hemos comprado la revista, vamos a salir ahora en el próximo número, en la segunda, una pequeña fotito de todos los... Y el precio de la revista son 10 7 periódicos del día sábado del lugar donde tú vives. Y se vendió en más de 10 o 15 países americanos y otros 15 europeos. Sí, sí. Desde Cuba hasta Polonia, ¿no? Me parece haber oído la noticia en la radio, sí. Sí, sí, está, es Orsay, se le dio mucha difusión porque en realidad... Orsay.es. Pero cuando explica por qué hacer la revista en papel, me hizo acordar a lo que dices tú de oler el libro. Sí, sí. Te va a gustar. A Hernán lo trajimos nosotros... Lo buscaré. Lo de la gauchada lo trajimos a Hernán en el 2008. A hacer una mesa redonda de charla con escritores. Buscaré. Y realmente te digo que es interesante la propuesta, ¿no? Realmente es muy buena. Pero esta conjunción de la posibilidad de que te conozca Silvia, que es la concejala de Cultura, que es una mujer joven con muchas ganas de hacer cosas, a mí me pone muy contento. Miguel, nos han llamado, yo te he llamado joven a ti, ahora me llama joven a mí. Está bárbaro, fantástico, ¿eh? Esto viene bien, ¿eh? Ya cuando me digan joven a mí, Javi corta y se termina el programa. Estamos en la flor de la vida, ¿por qué no? Evidentemente. Como decía Mafalda, ¿no? La mejor edad de la vida es estar vivo. Exacto. Seguimos. Esto es como si fuera un ping-pong. Y hay un tema que... por el cual también queremos que charlarlo con Silvia, y es porque tenemos una fiesta este fin de semana, que es la fiesta del residente extranjero, que va a ser la primera vez que se va a hacer dos días, son sábado y domingo, cosa que fue recién, después de mucho pedir la gente que tiene los stands, se logró que se haga, y lo ha logrado a través de Silvia, y bueno, pues quería comentar un poquito el tema. Vale. Qué bien. Esta fiesta, que ya se hace bastantes años que se viene haciendo, en su momento se había cambiado el nombre, se había puesto Fiesta Internacional, volvió a retomar el nombre antiguo, que es Fiesta del Residente Extranjero, donde se ven un poco todas las comunidades que están aquí viviendo, conviviendo aquí en Estepona. Estepona es un área muy multicultural, ¿cierto? Donde realmente en su momento vino gente de todos lados, y esto es una forma de expresión que está muy, muy interesante. Le decimos a toda la gente, ¿cierto?, que quiera participar, que este fin de semana, a partir de las 12 el sábado y a partir de las 12 el viernes, el domingo. El domingo. Y que, bueno, va a tener una muestra de muchas culturas, no de todo el mundo, pero sí de bastantes países, pero fundamentalmente a través de la cultura gastronómica. Y folclore. Y folclore. Y folclore también. Sí. Allí hay lo que buscamos, sobre todo, que conozcamos más a nuestros propios vecinos, que no nos ubiquemos en pequeños guetos, en el buen sentido de la palabra, que sepamos integrarnos, convivir y también conocer pues las tradiciones y culturas que hay aquí. Y la verdad, yo creo que va a ser un fin de semana espléndido, con un tiempo impresionante. Yo no sé qué tiempo hace en Madrid, pero aquí... Pues bastante bueno, ¿eh? 24 sí, grados. Pues aquí también, ahora he pasado por delante de la playa con el coche y había gente en bañador en la playa, o sea que... La verdad que un fin de semana magnífico, en donde pues a la hora de comer pues te vienes al Palacio de Congresos a disfrutar allí, a visitar los stands, y sobre todo que cada hora tenemos espectáculos, ¿no?, de baile, de cante, de absolutamente de todo y de todos los países. Lo mismo hay un espectáculo brasileño fantástico, como Danza del Vientre, como un escocés, un grupo escocés, o sea que hay absolutamente de todo. Y yo creo que es importante sobre todo ir en familia, ir con los niños, para que los niños también vean lo que es la realidad. Y lógicamente vamos a tener, como no podía ser de otra forma, un pequeño homenaje, un minuto de silencio para todos los damnificados en Japón, que hoy ha vuelto a sufrir otra vez otro terremoto, que la verdad es que es altamente preocupante. Yo lo reivindico incluso muchísimo más que otros acontecimientos, porque parece que Japón, como país desarrollado, no necesita la ayuda como era el caso de Haití. Yo no veo la misma movilización con Japón como ha ocurrido con Haití. A mí me indigna porque es un país que lo necesita y muchísimo, muchísimo. Y lo que podamos aportar desde aquí con nuestro pequeño granito de arena, por lo menos la solidaridad. Hemos mirado el censo, solo hay 9 japoneses viviendo aquí en Estepona. Pero bueno, por lo menos yo creo que hay que tener estos pequeños detalles también. Y como siempre, abrir las puertas de Estepona al mundo. Somos un pueblo muy abierto, muy servicial, precioso, con un clima magnífico y con mucha naturaleza, cultura, patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera, porque tenemos de todo. ¿Tienes presente cuántas nacionalidades hay empadronadas? Sí, tenemos aproximadamente unos 60. ¿Qué te parece? 60 nacionalidades diferentes. Impresionante. Y ni un solo conflicto. Eso es importante. Miguel, bueno, te vamos a despedir. Muy bien. Realmente, como siempre, ha sido un agrado que estés con nosotros. Un placer. Dejamos la propuesta abierta, por supuesto, de la invitación por parte de aquí, de la cultura de aquí, de que en algún momento te tengamos aquí en Estepona. Y ojalá. Y de parte nuestra, es decir, que leeremos este nuevo libro. Piensa también en el azar, y ya lo comentaremos, por supuesto. Me parece genial. Por supuesto que sí, y desde ya le decimos a toda la gente, aquel que le guste, cierto, leer en la playa, que vienen tiempos muy lindos para la lectura, El gusano del mezcal, una forma ritual de dos personas a tomar un mezcal y charlar y crear historias, y quién no daría porque le compren alguna historia, ¿no? Exactamente. Yo sí, por si acaso. Te agradezco muchísimo, Miguel, y te voy a llamar en estos días para charlar de otras cositas. Me parece perfecto, ya sabes, tienes mi correo cuando quieras. Adiós, buenas tardes. Un abrazo muy fuerte, Miguel. Igualmente a todos. Mucha suerte. Adiós. Chao. Seguimos con Silvia, porque Silvia está con los horarios contados, y pasamos de la cuestión netamente festiva, ¿cierto?, a un hecho muy, muy importante dentro de la vida de Silvia, que hoy presentan una candidatura para esta próxima elección. Festiva también. Festiva también. Festiva. Es decir, hoy están dentro de un proyecto nuevo, un proyecto que es Estepona 2007, junto a la señora Rosa Díaz, y bueno, y van a presentar su propuesta. Sí, bueno, lo que eran las propuestas electorales ya los presentamos hace 2 semanas y hoy toca pues presentar la candidatura, en donde todo el pueblo de Estepona pues ya puede conocer las caras, los nombres y apellidos y a qué se dedican más de 30 personas que conformarán la lista de Estepona 2007. Y incluso gente que no ha podido ir en la lista porque lógicamente hay un límite a todo. Nosotros estamos con muchísima ilusión. Tanto Rosa como yo hemos pasado por partidos de ámbito nacional, en concreto el Partido Popular, y nos hemos cruzado los caminos ahora en un proyecto en donde tenemos muchísimos temas en común. Y sobre todo esa ansiedad de seguir para adelante. Yo creo que lo más importante es que entre las dos hemos demostrado, yo creo que con hechos, porque es la única forma de demostrar, no con palabras y hacer un marketing fácil, de que nos va la marcha, nos gusta trabajar, nos gusta movernos y no nos vamos a cansar hasta el último día, hasta el 22 de mayo y esperemos desde luego seguir después. Y también con una gran ventaja, que es un partido totalmente local y totalmente de pueblo, ¿no? ¿No han respetado la proporcionalidad? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, en cada bloque de 5 tiene que haber o 3 mujeres y 2 hombres o 2 mujeres y 3 hombres. Y sí que se ha respetado en todos los bloques, se tiene que respetar porque no te queda más remedio. Correcto, no, pero sí. Era llamativo que primer y segundo fueran mujeres, lo que me parece muy perfecto, saludable, sí. ¿No? Sí. Nosotros, desde aquí, lo charlábamos con Juan Carlos, que las posibilidades de Rosa Díaz y de Silvia Cabrera son muy, muy buenas de frente a la elección ya directamente, ¿cierto? Porque son dos personas, justamente vos lo comentaste, dos personas batalladoras que ya están llevando adelante propuestas, que logran, ¿cierto?, que las propuestas sean ejecutadas. Y por eso nosotros de La Gauchada tenemos una propuesta que le vamos a decir a ustedes, y porque sé que ustedes pueden ser un poco voz de mucha cantidad de gente, y una de las propuestas nuestras es trabajar para llegar a un acuerdo de partidos, ¿no? Por una Estepona 2018, ¿no? Con un proyecto en serio que nos marque el norte, es decir, a todos los partidos. Porque todo este último tiempo venimos viendo realmente cosas muy dolorosas. Muchas. Que en realidad, a mí personalmente, como a mucha gente que venimos de afuera, que por ahí tenemos otras idiosincrasias, nos cuesta aceptar, ¿cierto? Que gente que supongamos que de un mismo pueblo ponga palos en la rueda con tal de que el pueblo no avance, para beneficiarse, ¿cierto? Entonces, el generar una idea de un proyecto común, es decir, de un acuerdo común, de una conciliación, si se quiere, sería la posibilidad de decir, bueno, teniendo un objetivo común, no importa quién maneje el carro, ¿cierto? Es decir, pero sabemos que vamos a un lugar, ¿cierto? Y eso es un poco la propuesta de La Gauchada, ¿cierto? Es decir, generar esa, la idea esa, ¿cierto? La posibilidad de que sean ustedes alguien que lleve adelante una propuesta realmente. No, estoy totalmente de acuerdo, porque además lo hemos vivido hace poco, que fue escandaloso el tema de la universidad, que la universidad pues es beneficioso para todo el mundo, y yo creo que la política tiene que ser ajena a todas las tirias y riñas personales que existen. Yo siempre comparo la política con el deporte, ¿no? En un momento dado puedes tener un montón de equipos, puedes tener el Barça, el Madrid, el Málaga, el Gijón, puedes tener un montón de equipos, pero llega un momento que hay una selección de España y allí se liman todas las diferencias y las asperezas y no hay ningún tipo de problema y todo el mundo va a una. Eso, desde luego, nosotros no lo hemos llevado, tal como tú lo dices, como 2018, pero lo que sí que tenemos claro es que qué sentido tiene que ahora todo el mundo salga con megaproyectos que después se quedan en el cajón. Para nada. Para nada. Es un poco entonces, lo que veo yo desde hace 6 años. Claro, entonces nosotros lo que estamos pretendiendo ahora, lo que llevamos en la campaña, que sea palpable, que sea algo realista, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una parcela que de momento no quiero dar más detalles, pero que ya es una parcela que tenemos adjudicada para un espacio escénico, es decir, un teatro. Tenemos una parcela que ya en la Lobía la gente lo puede ver, que ya está designada para una casa de la juventud. Si uno se mueve, se puede conseguir muchas cosas, muchísimas cosas. Yo creo que también hay que reformar un poco los modelos antiguos que tenemos en mente, de que todo el dinero llega de Madrid y Sevilla y ya está. Aquí lo fundamental y lo más importante es buscar las fórmulas, porque hemos demostrado en estos años que se puede trabajar renovando las fórmulas y no hay que tener una varita mágica, ni mucho menos. Simplemente tener mucho sentido común y seguir para adelante. Esta mañana, por ejemplo, justamente he estado con la propiedad de los hoteles El Fuerte, que tienen un hotel aquí, y ellos están locos por hacer cosas con la administración a nivel cultural. Entonces, evidentemente, hay que subirse a ese carro, y lo primero que yo siempre digo, si lo veo muy claro, digo que sí, después buscamos la fórmula y cómo lo organizamos. Pero a todos se le puede dar formato si hay voluntad, y eso es la palabra más importante. Entonces, nosotros, una de las cosas principales que hemos dicho es que tenemos que crear un modelo de ciudad. Ahora, ¿en dónde estamos y a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Y nunca, nunca menospreciar Estepona. Estepona tiene sitios que son impresionantes. Tenemos la costa que hoy hace un día que te apetece sentarte en una terracita y en un chiringuito o lo que sea y puedes disfrutar durante horas. Ahora, cuando el mar está revuelto y cuando es un día gris, también es precioso, pero de la misma forma que tenemos unas posibilidades amplísimas para senderismos, para el turismo rural, el turismo natural, para la cultura, la tradición, que aquí es enorme, y por qué no decirlo, también para fomentar mucho más el patrimonio y la cultura. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar. Y yo personalmente me he encargado de hacer un croquis de lo que es un plan estratégico de turismo, que eso engloba absolutamente todo. Y por otro lado tenemos un proyecto pues para el tema de educación, pero desgraciadamente ahora se va a quedar en saco roto hasta que no decida todo el mundo que realmente una universidad es importante. Pero nosotros seguimos trabajando. Perdón, ¿y cómo? Perdón, sí. Que una universidad es importante lo sabe cualquiera. Claro. Lo que tienen que decidir es que la importancia de lo común tiene que estar por encima de las apetencias personales y los intereses mezquinos de la politiquería de momento, ¿no? De que si yo te tapo este proyecto, tengo más posibilidades de conseguir 3 votos más. Mira, lo has dicho clarísimo. O sea, aquí el tema está de quién se cuelga la medalla. Y yo creo que todos estamos de acuerdo. Si todos vamos a la par, la foto de familia será de todo el mundo. Todo, y todo el mundo lo puede vender. Todo el mundo lo puede vender. Mientras tanto, yo no he parado. Rosa y yo la semana pasada recibimos a la Universidad de Málaga y hemos cerrado ya los cursos de verano relacionados con deportes que se van a celebrar en el Padre Manuel. Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Yo puedo vender el Padre Manuel como uno quiera. Pero he dicho, ¿por qué no venís? Para verano es fantástico, hay cafetería, hay biblioteca, hay wifi, hay un parque al lado, estáis muy cerca del centro y tal y cual. Y vamos, en esa misma reunión se decidió que un curso que a partir del 22 de mayo, porque por razones electorales no lo podemos anunciar ahora, va a ser un curso de la licenciatura de deporte, de educación física, importantísima, y que lo vamos a tener aquí el mes de julio. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque no queremos perder ese tren en donde ya está publicado en el BOE que esa titulación hay que llevarlo a Estepona, que es una de las primeras veces en la historia en donde se ha dicho claramente que la extensión de la Universidad de Málaga tiene que estar en Estepona y con la titulación de deporte. Eso crea pues un beneficio a muchísimos sectores. Esa gente tiene que vivir aquí, tiene que pasar tiempo en Estepona, tiene que alquilar una casa, tiene que comer, tiene que salir, tiene que entretenerse, tiene que ir al médico, tiene que utilizar todo. Dándote la razón, esta mañana hablábamos con Carlos, le contaba que ayer fui a conocer Granada. Qué gran negocio para la ciudad que es la universidad. Claro, totalmente. Qué mundo. O mira Salamanca. Es mira cualquier ciudad. Pero me encantó los 3 conceptos, los que decía Carlos de Estepona 2018 o 2020, sí. Y la idea de la selección, de que esto es la selección de los proyectos y claro, la foto de familia. Acá claro, la idea no es dejar a nadie afuera, al contrario, que estén todos los partidos políticos, las entidades intermedias, bueno, los inmigrantes, que estén todos en la foto, sí, para que nadie se crea con derecho de tirar piedras desde afuera, o como decía Carlos, de poner el palo en la rueda. Mira, durante 4 años estamos en una liga en donde cada uno quiere su equipo. Eso está claro que cada uno tiene que luchar por lo suyo, y aquí no vamos a engañar a nadie, pero hay momentos en donde todo el mundo se tiene que dar la mano y ya está. Y además yo creo que los propios ciudadanos lo van a entender mucho mejor, porque lo que no dan crédito es lo que está ocurriendo ahora. Hay un tema importante también, siempre lo resalto, yo soy hija adoptiva aquí, que elegí libremente como vosotros a vivir aquí, y además con muy pocas ganas de irme de aquí, porque estoy súper a gusto. Y yo soy media holandesa. En las mesas de trabajo, porque con diferencia a otros partidos, lo que son las propuestas electorales ha sido mesas de trabajo en donde podía venir cualquier persona. Eso estaba hasta publicado en Facebook. Tal día tenemos mesa de trabajo y tal y cual. Y ahí hemos tenido gente de todas las nacionalidades que han hablado. Y además, a partir de allí, se sacan unas conclusiones. Lógicamente, no puedes meter 1,000 propuestas, porque hay que ser sensato. Y nosotros lo que hemos dicho son 22 propuestas para el 22 de mayo. ¿Han logrado que comprometer a los inmigrantes, que son duros a veces de integrarse en la lista? A ver, en la lista hay personas como yo, que somos mitad y mitad. Hay personas que son de diferentes nacionalidades y diferentes orígenes. Ahora, lo que sí que tenemos es el respaldo total y de diferentes colectivos, tanto latino como árabe, como anglosajón. Incluso hay una chica sueca también. Ahora estoy pensando en... Bueno, a nivel europeo hay diferentes nacionalidades. Belgas también, o sea, del norte de Europa. Y te hacen ver... Lo que pasa es que lo primero que nos han pedido, hay una cosa en común. Y desde luego es nuestro principal propósito en este sentido, que el ayuntamiento sea mucho más funcional y operativo. Tú lo que no puedes hacer es ir a Puerto Sol, después te mandan al Padre Manuel para la basura, después te mandan a la alcaldía para recoger otro papel. Entonces, una cosa que sí que vamos a poner en marcha, porque eso se puede hacer inmediatamente, sí, si hay voluntad de todos. Una ventanilla única. Y en donde haya una persona que, para empezar, puede atender a la gente por lo menos en español e en inglés. Ya. Y ya buscaremos en el momento, pues, de que haya posibilidad, por ejemplo, la comunidad árabe es muy extensa aquí, pues que puedan atender a los árabes. Hispanoparlantes, evidentemente, no hay problema. También norteeuropeos, casi todos pueden entenderse perfectamente en inglés. Pero lo mismo, pues se estudia la posibilidad de añadir alemán o francés o lo que sea. Pero es que tenemos una realidad, que aquí hay un popurrí de nacionalidades y de gente, y tenemos que ser hospitalarios, como es el pueblo, también el ayuntamiento. Entonces, de abrir las puertas de par en par y decir, mira, este es el procedimiento, hay que hacerlo así. No, si llamo a una puerta, lo tengo que hacer de tal forma, y si llamo a otro, me dicen otro procedimiento. Entonces, de unificar, sobre todo, lo que son los criterios y crear procedimientos estándar para que todos, porque hasta los que estamos en el ayuntamiento muchas veces tenemos dudas, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, nosotros lo que optamos es por la ventanilla única, que es un reclamo de absolutamente todo el mundo, y después, lógicamente, hay muchas cosas que están relacionadas con el bienestar social. Y con el bienestar social, lo único que nosotros hemos dicho, que no vamos a tirar pájaros al aire y dejarlos volar libre, porque es un tema muy complejo, que necesita una partida presupuestaria muy extenso. Entonces, desde luego, lo que es nuestra intención de seguir trabajando en esa línea, pero con la realidad y con los pies en el suelo. ¿Hasta dónde podemos llegar? O sea, que ahora mismo para cualquier inmigrante que está en fase de legalización, por ejemplo, y que no tenga trabajo, está en un desamparo total y absoluto. Por eso también, bueno, una de las cosas que ya adelanto, no sé, vemos publicidad por todos lados. Nosotros, como un partido pequeño, no podemos hacer ni un 10% de lo que hacen en este caso el PP y el PSOE, con miles y miles de euros que se gastan diariamente en anuncios, en vallas publicitarias, en periódicos a todo color, etcétera, etcétera, que salen semanalmente o quincenalmente. Entonces, pues hay que ser un poco sensato también y ver dónde se necesita. Pues hay que apoyar a instituciones como Emmaus, el Comedor Social, o a Cáritas, y ver dónde están las necesidades y donde realmente hay necesidad, allí estar y apoyar, evidentemente. Pero el tema de bienestar social hay que reconfigurarlo totalmente. Yo me permito destacar dos reflexiones que me parecieron muy interesantes. Lo primero, esto que acabas de decir, de apoyarse en las instituciones intermedias, lo siempre. Decimos siempre de aquí, que por la experiencia que nosotros tenemos, por ejemplo, en la Argentina, en la parte social, el Centro Gallego es uno de los hospitales más reconocidos, o el Hospital Alemán, o el Hospital Italiano, y han sido producto del esfuerzo de las comunidades que se han unido y han tratado de solucionar una falla que había en el sistema. Y lo otro que me pareció muy interesante es la de no hablar de guetos. Y lo cuento como anécdota. Nosotros en algún momento propusimos ante una idea de hacer un campeonato de fútbol, pero claro, si hacemos un campeonato de fútbol con un equipo de donde están los marroquíes, otro equipo de los argentinos, otro equipo de los holandeses, los guetos. Entonces nuestra propuesta era que no hubiera más de una nacionalidad en cada equipo. Claro. Que tengan que juntarse 11 personas distintas de distintos países. Sí. Porque esa es la forma de conocerse, de hermanarse, de aprender del otro, de depender del otro. Porque si hacemos gueto, creo que vamos por el mal camino. Silvia, bueno, desde La Gauchada te damos todas las mejores intenciones y realmente que ojalá que el 22 la gente vote por la propuesta de ustedes y que en realidad se pueda llegar adelante un Estepona, como bien decías vos, generar un modelo de ciudad que nosotros todos queremos, que yo creo que es muy interesante. La gente por ahí no tiene esa visión de lo necesario que es para que vengan capitales de otros lados, el saber qué tipo de qué perfil de ciudad somos y hacia dónde vamos, que es uno de los problemas que yo creo que Estepona tiene hoy, ¿cierto? Es decir, cambios constantes y que no hay una credibilidad para la gente. O una línea. Mira, Estepona ahora mismo es el diamante en bruto de la Costa del Sol. Yo siempre lo he dicho, que alguien me diga dónde hay en toda la Costa del Sol un solo municipio que tenga una arteria principal como es la calle Terraza, calle Real, que realmente tienes aún eso tan bonito que se llama el núcleo, Javi, del pueblo, ¿eh? Nunca mejor dicho. Y eso es muy bonito también, porque esta mañana tenía una reunión pues, en Marbella y realmente calle principal cuál es, y realmente se ha convertido en La Cañada, para hablar claro. Entonces, pues, tenemos que mantener nuestras raíces, pero alrededor de eso ir creciendo también, evidentemente. Pero ¿cómo queremos crecer y a dónde queremos llegar? Yo creo que todos lo tenemos claro. Queremos ser una ciudad próspera, en donde hay dinamismo, en donde el motor económico sea el que sea, funcione. Pero claro, lo mismo con el polígono industrial. Lo queremos ampliar porque hay un proyecto para poner pues tiendas de grandes superficies. Como no me gusta nombrar marcas, pero puede ser Leroy Merlin, Decathlon, etcétera, etcétera, como vemos en todas las ciudades. ¿Por qué Estepona se tiene que quedar atrás por una simple cuestión política? La ampliación del Juan 23, un colegio concertado que ahora mismo tiene 6 clases, cada edad tiene una línea y ya está. Pues sería de 3 años hasta 18 años. Un edificio nuevo, otra vez puestos de trabajo. Y si continuamente se dice que no, desde la oposición a este tipo de proyectos, es que no hay nadie que lo entienda y sobre todo cuando vemos todos los colegios saturados. Este tipo de cuestiones, evidentemente, hay que poner punto y final. Y ahora mismo estamos en una postura muy complicada porque somos 11, ahora mismo 10 en el equipo de gobierno. Sabemos perfectamente que es muy arriesgado llevar ciertos proyectos al pleno para ver si se aprueban, porque tenemos mucho que perder y muy poco que ganar, evidentemente. Pero nosotros seguimos allí en nuestros 13 porque yo creo que uno tiene que ser sobre todo fiel a donde vive, en donde ha elegido presentarse por una candidatura u otra y seguir para adelante y para que prospere la ciudad y no paralizarla, ¿no? Seguiremos trabajando juntos desde La Gauchada con Silvia, como con todos los demás partidos, porque creemos en Estepona, creemos que la gente tiene ganas que esto cambie y dejamos la puerta abierta para que puedas estar con nosotros cuando lo necesites y te saludamos desde ya y sabes que La Gauchada trae suerte. Pues muchas gracias, lo espero. Sobre todo tranquilidad, porque yo he venido un poco estresada y ahora me he relajado. O sea que muchísimas gracias. Y ahora salgo a la calle a correr otra vez. Te saludamos con venga, algo de Luli Simón, que es un amigo bueno. De la casa. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta, guitarra trabajadora con olor a primavera. Ah, ah, ah. De ricos, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpita en las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, sino el canto de una alondra hasta el fondo de la tierra. Ah, ah, ah. Llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Despedíamos a Silvia Cabrera, la concejala de Cultura de aquí del Ayuntamiento de Estepona, con la cual participamos charlando un poquito. Me pareció importante que ya quede como iniciativa de la gauchada Estepona 2018, la selección de proyectos para que todos juntos con La Roja estemos en la foto. Sí, realmente... Sacando algunas palabras que nos decía Silvia, esta posibilidad, ¿cierto?, de buscar un perfil, ¿cierto?, de la ciudad que queremos. Que una de las cosas que a veces nos preocupa que para afuera no tengamos una línea constante, ¿cierto? Que, es decir, que todos sepamos llevar la misma línea, ¿viste? Creo que eso es lo que suelen llamar las políticas de Estado, que hay cosas que queden totalmente fuera de discusión dentro del ámbito del día a día de los partidos y que sea un objetivo común de toda la comunidad. si ustedes me permiten, termino con la efemérides del día. Mañana 9 de abril es el cumpleaños de Mariana Andrea, que no ha tenido mucha suerte en la vida y sí la desgracia de haber sido hija mía. Así que con un beso muy grande para Mariana Andrea, que está en Cutralcó, provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina, y que gracias al milagro este de internet nos escuchan. Un beso muy grande y que tengas un muy, muy feliz cumpleaños. Y estábamos hace un rato viendo una pregunta que habíamos traído, ¿cierto?, para que alguien tan reflexivo como nuestro compañero nos busque la respuesta. Pero es que no lo tenemos a Raúl hoy aquí en estudio. Pero por supuesto lo tenemos allí, en la noble y muy buena ciudad del... que se ve cómo se ríe. La muy noble y muy leal ciudad de Jerez de los Caballeros. Ahí está, viste que era Jerez así. ¿Cómo sabías que eso lo debes haber descrito vos? Hombre, claro. Estoy aquí con la gallina, no sé si lo escucharás. Sí, por supuesto. Claro, viste. Sos un hombre de campo. Alguien acá dijo que estabas de Franco Higiénico, vos decís que estás con la gallina, estamos haciendo mala mezcolanza. Oye, pero es que me habéis conectado y veía un mal karma ahí con el tema de, es la desgracia de ser, claro. O algo así, escuchado, digo, pero ¿qué le pasa a Juan Carlos? No. La pregunta es muy sencilla. Cuéntame. ¿Qué tiene en común Al Pacino, Robert Duvall, el mexicano Gael García Bernal, Matt Damon, Guillermo de Holanda y un servidor? Y yo también. Más no Carlos Stiesel. No, sí. ¿Sí? Él es más de folclore, ¿no? También. El que no es Javi Gómez. Ah, Javi Gómez no corresponde a este grupo. A ver, ¿qué tienen en común Al Pacino, Robert Duvall, Gael García Bernal, Matt Damon, Guillermo de Holanda, Michael Bublé, el cantante canadiense, Carlos Stiesel y un servidor? Si es por el Bublé, que lo han robado en Argentina, ¿no? El día de la mujer, bueno, que le han entrado en la casa. Eso va incluido en el precio de la fama. Claro. Si es por Robert Duvall, quizás sea que le gustan a todos el tango. Bueno, tibio. No, tibio, va por ahí, pero está lejos. Bueno, y te digo más, no está incluido en ese grupo Javi Gómez. Javi Gómez no está incluido. No, pues, está incluido. Como Javi Gómez es un buen tipo, a lo mejor esta gente... No pasa por ahí. Te voy dando algunas ayudas. Robert Duvall está casado con Luciana Pedraza. Que todos están con una chica argentina. ¡Exacto! Pero si ya sabíamos que era muy poca la ayuda que teníamos que dar. Con Luciana Barroso Bozán, con la que tiene tres hijos. Al Pacino está con Lucila Polak. Por supuesto, el Guillermo de Holanda con la Máxima Sorriesgueta. Y nosotros, Carlos y yo, con nuestro castigo permanente, o sea, nuestras respectivas esposas. Y el que no está casado con una argentina no está haciendo seña que faltan 38 segundos para que terminemos el programa. Pero, a lo mejor entro yo en el grupo. Estás a tiempo. Vos todavía no estás ahí. No me importaría, ¿eh? Bueno, estás a tiempo porque te vas a Argentina, ¿o no? Y bueno, todavía no lo confirmo públicamente, pero creo que sí, ¿eh? Y bueno, está ahí dándole vuelta, ¿viste? ¿Y quién te dice? Las chicas se están preparando. Ojalá. Sí, un abrazo a todos los de Jerez. ¿Te probaste el capirote? Capirote todavía no, la semana santa en 3 semanas. Bueno, lo estamos viendo. Un abrazo, chicos. Trae Jerez, no caballero, Jerez. Hasta luego. El suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza. Y como siempre le decimos que los esperamos el próximo viernes con el corazón abierto. Adiós. Se limpió las dos manos con mi bandera.